Seguimos dentro del capítulo de la actualidad local y la verdad es que, aunque el protagonista este fin de semana vuelva a ser de nuevo el carnaval, por aquello del cierre, como estamos comprobando con los últimos festejos ya, los últimos eventos en nuestra localidad, lo cierto es que desde hace ya unos días estamos metidos de lleno en el periodo de cuaresma. Y bueno, pues en concreto hoy vamos a hablarles del ámbito cofrade, porque la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro, Santísima Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores celebra hoy cultos en honor a la imagen del Santísimo Cristo yacente. Vamos a hablar de ello y de otra serie de apuntes con el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Olegario García. Olegario, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues además vamos a hacer alguna referencia al carnaval, porque vais a estar presente en lo que es la fiesta de mañana sábado en la plaza del ayuntamiento, pero esto vamos enseguida con ello, hay diferentes novedades, pero como decimos, hoy sin duda protagonista, ¿verdad?, dentro de lo que es la hermandad, pues la imagen del Santo Entierro, del Santísimo Cristo yacente, que recibe hoy cultos y desde ya en solemne besapiés, además, ¿no? Pues sí, hoy es el día en que se celebra los cultos en honor a la imagen del Santísimo Cristo yacente. Y desde esta mañana, desde las 10 de la mañana, pues está ya en solemne besapiés, que se puso anoche ya fuera de la urna, y está ya en solemne besapiés para todo aquel que se quiera acercar hasta la ermita de San Antonio, pues poder estar allí junto a esta imagen tan apreciada, tan querida en Ubrique, sobre todo en esa parte antigua de Ubrique, y poder estar allí junto a esta imagen, como ya digo. Y esta tarde, a las 8, tendrá lugar la solemne función en honor al Santísimo Cristo yacente. Lo cierto es que veía por aquí, ¿no?, datos de años anteriores, y es cierto que en otros años se había realizado el primer viernes de cuaresma, porque también es cierto, ¿no?, que en aquella oportunidad presidió la imagen del Cristo yacente lo que fue, bueno, pues el Vía Crucis, ¿no?, de hermandades. Sí. En esta ocasión habéis preferido, bueno, retrasarlo, imagino, para no hacerlo coincidir con este evento, ¿no? Pues sí, en años anteriores era la imagen que correspondía presidir el Vía Crucis de las hermandades. Y se ha hecho dos años consecutivos porque el año 16 llovió. Sí. Y no pudo hacerse el Vía Crucis en la calle con esta imagen. Y entonces se decidió por parte de todas las hermandades que el año siguiente, el año pasado, volviera a hacer esta imagen la que presidiera el Vía Crucis de las hermandades. Por eso se hizo el primer viernes de cuaresma, que es cuando se hacen los Vía Crucis en Ubrique, en conjunto con todas las hermandades. Y este año, pues el día que hemos fijado para esta función solemne del Santísimo Cristo yacente, pues coincidiría ya con el segundo viernes de cuaresma, y por lo tanto la fecha que hemos elegido este año. Dado que además no iba a ser la imagen que presidiera ese Vía Crucis, pues para diferenciar, ¿no?, supongo, ambos eventos, además, ¿no? Sí, hemos querido diferenciar los eventos. Claro, el Vía Crucis todos los años lo preside una imagen, va rotando en Ubrique de diferentes hermandades, va rotando la imagen que preside este Vía Crucis de las hermandades, y claro, no hemos querido coincidir tampoco con este Vía Crucis, puesto que sería también casi a la misma hora y sería duplicar actos, claro, en cuaresma y no podríamos estar en dos sitios a la vez, la verdad. Pues, por tanto, desde las 10 de la mañana, la imagen expuesta en solemne besapiés en el San Antonio. ¿Hasta qué hora? Supongo que hasta el inicio de la propia misa, ¿no, Olegario? Sí, estará durante todo el día. Cerrará, creo, a la hora de, más o menos, la hora de la comida, y eso creo yo que se cerrará. Pero estará durante todos los días expuesta la imagen hasta la hora de la celebración de la función esta tarde a las 8 de la tarde. Pues todo ello en torno a lo que es esta jornada de cultos. Siempre, ¿verdad?, se suele elegir una jornada concreta para los cultos en honor a cada uno de los titulares, ¿no?, de la hermandad. Sí, sobre todo la, la imagen de Santísimo Cristo Yacente siempre lo hacemos uno de los primeros viernes de Cuaresma. El Triduo del Nazareno se hace la semana antes de la Semana de Pasión, y el Viernes de Dolores cuando tenemos los actos en honor a la Señora de los Dolores, que se hace en la parroquia, y después se efectúa el traslado de la imagen hasta la ermita de nuestro Padre Jesús después de la función. Por cierto, que hablamos, ¿no?, hace no demasiado tiempo, en relación a la imagen del Santo Entierro, de esa restauración que debe hacerse, pero que también comentamos, ¿no?, que ya se va a postergar una vez que pase la Semana Santa, ¿verdad? Sí, se va a hacer ya después de Semana Santa, puesto que era los trámites que hay que hacer, pues no daba tiempo a que se hiciera la restauración. Lo que cometerle esos trabajos sobre la imagen, y preferimos dejarlo ya para después de Semana Santa, puesto que tampoco implica ninguna deterioro mayor si se efectuó la salida procesional, que tampoco va a ser una cosa que repercuta en la estructura de la imagen, puesto que lo que tiene más que nada son daños superficiales y también de policromía, que está muy deteriorada, muy gastado, y es lo que se le va a hacer después de Semana Santa. Se le va a dar una policromía para que salga el auténtico color que el imaginero le dio al realizar la talla, y también de restaurarle una pequeña grieta, unas pequeñas imperfecciones que tiene en sobre todo en los dedos, en unos dedos del pie, y en la parte de la cabeza donde va la cogida de las potencias. Pues todo ello, como decimos, en relación a la imagen del Santo Entierro. Hablábamos de que, evidentemente, estamos en la cuenta atrás hacia la Semana Santa, metidos de lleno en el periodo de Cuaresma, y de hecho, Olegario, ya desde hace un tiempo posibilitáis, por ejemplo, a través de las redes sociales, vuestra presencia en Internet, la posibilidad incluso de lo que es la solicitud de las papeletas de sitio, y en los próximos días se va a poder recoger además físicamente, ¿no?, lo que van a ser esas papeletas de sitio, ¿no? Pues sí, estamos ya desde la cuenta atrás y los actos se van a ir sucediendo uno tras otro durante casi todos los días del mes de lo que queda de febrero y hasta ya el comienzo del Domingo de Ramos, el 25 de marzo. Las papeletas de sitio está en marcha el proceso de la papeleta de sitio. Se pueden solicitar a través de Internet, la página web de la hermandad, también a través de Facebook, hay un enlace que por el que se puede hacer, y a través del WhatsApp de la hermandad se le ha enviado a todos los hermanos de los que tenemos teléfono y nos tienen agregado a la gente también, se le ha enviado el enlace para poder hacer la papeleta de sitio, para poder solicitarla. Esto lo que facilita es que cuando se abra el periodo de la solicitud de papeleta allí física, en los salones de la antigua unificación, pues no tendrán que guardar cola, solamente ir a recogerla, puesto que ya la han solicitado y la papeleta de sitio ya está expedida de todas las personas que la han solicitado por Internet. Los que vayan allí lo podrán hacer como todos los años. Se va allí con sus datos, se dan allí a la secretaría, que estará allí, estará el secretario y varias personas allí ayudando, y se le dan sus datos y se les pide la papeleta de sitio, como se ha hecho siempre. Y el que vaya, que haya solicitado por Internet, solamente irá a recogerla, puesto que ya pues están, como dije antes, se están haciendo, ya hay casi 70 solicitudes de papeleta de sitio que ya están todas preparadas, solamente para recogerla, los días del 5 al 9 de marzo, en los salones de la antigua unificación, durante la tarde, de 6:30, 9:30 de la noche, se podrán acercar por allí a solicitar la papeleta o a recoger la que la tenga solicitada a través de las redes sociales y de la página web que ponemos a disposición de todos los hermanos. pues desde luego mucho más cómodo, y eso además beneficia a todos en general porque se evitan las colas posteriores. Hay quien lo puede solicitar a través de, o lo haya hecho a través de las redes sociales. Eso además va a contribuir a que todos lo tengan más fácil porque habrá menos colas durante esa jornada del 5 al 9 de marzo, recuerden, en los salones de unificación, aquí al lado de la radio. Bueno, pues una novedad sobre las papeletas de sitio, y ya lo hemos comentado en otra oportunidad, estáis al día de lo que son las nuevas tecnologías, y bueno, pues beneficia a la organización, además, ¿no?, de la hermandad. Sí, es un gran beneficio para, sobre todo para el diputado mayor de gobierno y los que van los diputados de tramo, para organizar las cofradías del jueves y del viernes santo, pues teniendo ya ese trabajo adelantado con las papeletas de sitio, se sabe más o menos los tramos, que para organizar tramos, si necesitan más diputados de tramo, y poder organizar bien la cofradía y que no venga todo a última hora, y también para evitar colas para los hermanos allí en unificación, que siempre pues hay algunos fallos como todos los años anteriores con internet, pues todo que todos los ficheros están bien por internet en el programa que tenemos, y algunas veces ha habido fallos y la gente tiene que esperar más tiempo porque no salió la papeleta. O sea, que haciendo por internet lo único que ganan es rapidez y facilidad tanto para la Secretaría de la Hermandad como para los hermanos que la solicitan, que solamente van allí a recogerla. Uh-huh. También quisiera aquí agradecer la colaboración de la Escuela Artesano y la Asociación de Empresarios Baipiel, que son los que nos, gracias a ellos, nos ofrecen el wifi para la red wifi, que es la que utilizamos para estar allí con la expidiendo las papeletas de sitio. Pero quisiera dejarlo en el tintero y hacer ese agradecimiento a Juan Enrique, que es el secretario general de esta asociación, que gentilmente pues nos lo ofrece y podemos disponer de él para esto. Pues recuerden, del 5 al 9 de marzo, la retirada de esas papeletas de sitio, para quien lo haya hecho a través de internet, la solicitud, o bien directamente, como siempre, por el método tradicional, para expedirla allí mismo. Eso de un lado, lo cierto es que estamos a 23 de marzo, 23 de febrero, perdón, y en un par de días estaremos a un mes, como decías tú, ¿no?, del 25 de marzo, el inicio de la Semana Santa. Domingo de Ramos. Todavía este fin de semana, hablando de carnavales, y de hecho vamos a unir ambos ámbitos, suele ocurrir, ¿no?, que algunos días siempre pues coinciden carnaval y lo que es la cuaresma y la Semana Santa, los preparativos. Y bueno, pues en concreto hay que decir que, por ejemplo, la Hermandad del Nazareno va a estar presente mañana sábado, como anunciamos, y como suele ser habitual, ¿no?, junto a la puerta del ayuntamiento, gestionando lo que es la barra allí en la plaza, ¿verdad? Pues sí, estaremos allí en la plaza del ayuntamiento en el fin de fiesta de carnaval. Estaremos allí para recoger algunos fondos para las salidas procesionales. Como ya hemos dicho antes, si no fuera por estos que tiene con nosotros el ayuntamiento y por los torteos y por alguna cosa más, pues muchísimas de las cosas que hace la hermandad serían imposibles de hacer. Y esto también nos ayuda a sacar algunos fondos para no solamente para la Semana Santa, porque la Semana Santa más o menos con las cuotas de hermanos estaría sufragado. Sí. Pero durante todo el año las actividades que hace la hermandad, que son muchísimas, pues tienen que estar sufragados con algunos ingresos extraordinarios, y para ello pues hacemos esto, que hacemos una barra o un sorteo que se hace, la venta de lotería y algunas cosas más de generosos donativos que a lo mejor pues un hermano o alguna persona pues no da, sino eventos como las Jornadas por la Integración serían imposibles de hacer, la formación de conferencia de formación también sería imposible de hacer. Sí. Y muchísimas cosas en las que participamos durante todo el año pues no se pueden hacer, y por ello es por lo que estaremos presentes allí, pidiendo a todo el mundo la colaboración, un poquito de colaboración que con nosotros, que consuman algo allí también en esta barra que pondremos a disposición de todas las personas que quieran estar allí en la plaza, de pasar este fin de fiesta y divertirse allí la noche de carnaval. Olegario, bebidas, no sé si también algún montadito, digo, por darle un poquito de publicidad, comentarlo. Siempre sí, tendremos bebidas, tendremos montaditos como todos los años allí en la plancha, que tendremos a disposición de todas las personas que lo deseen allí, para cuando el hambre apriete un poco, pues también estaremos allí sirviendo algo. Bueno, pues también el esfuerzo de las personas que van a estar ahí por parte de la hermandad para recoger fondos en otras oportunidades, ¿no? Lo hemos comentado, pues también habéis ubicado barra, por ejemplo, durante la chorizá, bueno, pues en este caso en concreto, en este fin de fiesta, ¿verdad? Del carnaval. Bueno, pues hay que también un poco la conexión de ambos ámbitos, el ámbito del carnaval con lo que va llegando en esa cuenta atrás hacia la Semana Santa y metidos de lleno, además ya en plena cuaresma. Nos vamos a despedir simplemente, Olegario, ¿no? Invitando a las personas que lo deseen a que se pasen, como comentábamos al principio, el objeto además de esta entrevista, hablar de esos cultos en honor al Santísimo Cristo Yacente. Hoy jornada de cultos, besapiés, desde esta mañana, desde las 10 hasta esta tarde con esa misa a las 8. Así que la invitación, ¿no?, por parte de la hermandad a acudir. Pues sí, invitación a todas las personas que se quieran unir con nosotros a esta función solemne, a la imagen del Santísimo Cristo Yacente. Y también, pues, si algún hermano no estaba informado, pues desde aquí informarlos a todos para que también asistan esta noche allí a la ermita de San Antonio, a esta función, y que quiera puede también pasar por la ermita de San Antonio durante todo el día, que estará expuesta la imagen en el de la pista. Pues nos vamos a quedar con esas palabras. Olegario García, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. A ustedes, buen día. Buenos días.